Estamos en un nuevo 29 de marzo para Radio Curruc, acá en la población Pichecautín. En estos momentos se recita poesía por el compañero Iván, un peñi de acá de la ciudad de Temuco. Me encuentro con la señora Mónica, que ha querido acompañar en esta jornada a la organización en un nuevo 29 de marzo. Señora Mónica, queríamos saludarla y también que nos contara para usted qué significa este 29 de marzo y haber estado acá. Para mí los 29 son una fecha muy triste, en realidad, porque inevitablemente me acuerdo de la Luisa, de Manuel, de la Ana, y con todos los valientes que son, lamento no poder estar también con ellos en este momento, pero bueno. Como no pude ir a verlos, vaya un saludo para ellos. Y estamos aquí en Temuco, desde el Gualmapu, tratando de hacer lo que se puede, porque cada vez más jóvenes tomen conciencia de en qué mundo quieren vivir, pues, y cómo está este que ya no se resiste más, ni para los territorios que recuperan, para el pueblo mapuche, ni para la ciudad. Recientemente se levantaba una campaña por los últimos sucesos de ataque a la infancia mapuche. ¿Qué opinión tiene usted respecto de eso? Porque hay una alzada en cuanto a el movimiento, pero también en cuanto a la represión y la militarización en el territorio. Es horroroso, o sea, el que toca la infancia ya está cayendo en terrenos que son repudiables por todos. O sea, imagínate que cuando alguien toca a un niño y va a la cárcel, los presos lo hacen zumbar, ¿no? Porque es inaceptable. Y acá la infancia es vulnerada día a día, los últimos allanamientos, en el caso de la familia Cachilás, por ejemplo, fue súper denigrante, aparte de que los niños, uno los ve, yo escucho pequeños en muchas partes, algunos bien cercanos, y uno los ve jugar y los ve jugar a que vienen los pacos y cosas así, ¿no? A que los allanan, a que, no sé, entran a las comisarías y es consulto con... Ahora, hoy día emitieron declaraciones el encargado de asuntos, ¿cómo se llama? Que el gobierno, por cierto, se molestó por la declaración, manifestó preocupación el que reemplazó a Naya, digamos. Pero el encargado de derechos humanos a nivel mundial, digamos, de la ONU, de las Naciones Unidas, el Estado de Chile, exactamente, que le preocupaba el tema de la infancia, y entonces trataron de minimizarlo como siempre, pero lo único rescatable de las pocas condenas o las pocas acciones que han habido en términos legales, que se han aceptado amparos o cosas así con respecto a la infancia, pero nunca es suficiente, porque al rato están allanando de nuevo, están no respetando ni siquiera los convenios que el mismo Estado suscribe, pues. Señora Mónica, ¿algo que agregar en este día antes de cerrar esta entrevista? Ojalá no se pierdan los sueños, ojalá cada vez sean más jóvenes que tengan los bríos y que tengan también, como yo les señalaba adelante, que tengan también la convicción, pero que también tengan la razón, es decir, saber que se hace lo correcto, aparte de hacerte sentir bien, te da fuerza para luchar por siempre. Gracias, Samuel.